but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world. Acabamos de escuchar a Flashdance, What a Feeling, una canción de la película Flashdance de 1983, con música de Giorgio Moroder y letra de Keith Forsey, y la intérprete de la canción, Irene Cara o Irene Cara. A Moroder se le había pedido que musicalizara la película, y Cara y Forsey escribieron la mayor parte de la letra después de que se les mostró la última escena en la que el personaje principal baila en una audición para un grupo de jueces. Sintieron que la ambición de éxito del bailarín podría actuar como una metáfora para lograr cualquier sueño que una persona tenga, y escribieron letras que describían lo que se siente cuando la música inspira a alguien a bailar. La canción también terminó siendo utilizada para la escena que vieron, así como durante los créditos iniciales cuando se muestra al personaje principal trabajando como soldador, o soldadora en este caso. Su colaboración fue el primer sencillo lanzado del álbum de la banda sonora, y recibió críticas positivas debido a que Flashdance iba a ser lanzada a mediados de abril de ese año. Casablanca Records puso el sencillo a disposición en marzo como una forma de promocionar la película para el público objetivo. El inesperado éxito en taquilla hizo que las tiendas de todo Estados Unidos agotaran las ventas tanto del sencillo como de su álbum principal, pocos días después de que Flashdance estuviera en los cines. La canción pasó 6 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100 y encabezó las listas de todo el mundo. Recibió la certificación de oro de la Recording Industry Association of America por ventas de 1 millón de copias y ganó el premio de la Academia y el Globo de Oro a la mejor canción original y le valió a Irene Cara el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. En el 2023, la canción fue elegida para la Biblioteca del Congreso para su inclusión en el Registro Nacional de Grabaciones. Irene Cara Escalera, o Irene Cara, nació y creció en el Bronx, New York, el 18 de marzo de 1959. Fue una cantante y actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel de Coco Hernández en la película musical de 1980, Fame, y por grabar la canción principal de la película, Fame, que alcanzó el número 1 en varios países. Irene falleció en su domicilio por cardiopatía arterioesclerótica e hipertensión el 25 de noviembre del 2022, a los 63 años de edad. Hoy debuta también en nuestro podcast con su clásico de 1983, Flashdance, What a Feeling. Qué sentimiento, espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Y veamos qué nos trae León a continuación. Adelante, partner. Nothing. UCA, Nothing to Lose. UCA fue un supergrupo británico de muy corta vida, pero que dejó una marca indeleble hacia finales de los años 70. Esos eran años donde lo sinfónico ya se estaba agotando, la música disco arreciaba y los punks lograban imponerse en todo aquello donde los hippies no habían podido. Para este su segundo y último álbum en estudio, UCA estuvo compuesta por John Wetton, bajo y cantante, Eddie Jobson en los teclados y el violín y Terry Bozzio en la batería. Para el primer disco, en vez de Terry Bozzio, estaba Bill Bruford en la batería y contaban con Alan Holdsworth en la guitarra. Sin este ser un álbum necesariamente conceptual, sus temas solían tener que ver con el espionaje, con temas de mucha intriga y desde el punto de vista de un agente secreto. Como les dije, UCA sacó un par de álbumes con todos estupendos temas. Lo único lamentable para no obtener el éxito y sumar gran número de fans fue lo tarde que se formaron y se dieron a conocer. Pues ya el furor del rock sinfónico se había desplazado hacia otros géneros musicales. Sin embargo, este tema que escuchamos queda como uno de los temas que me causa bastante ánimo y emoción al momento de escucharlo, así como todos los temas de sus dos LP son geniales. Espero que lo hayan disfrutado. Así es, León. Me encanta UCA. Este álbum no lo tuve. Tuve el primero y el en vivo, que es básicamente el primero en vivo. Pero me encanta UCA y siempre me gustó mucho John Wetton. La anécdota que tengo no es con UCA, sino con John Wetton, ya que tuve la oportunidad de ver en vivo al supergrupo Asia en su primera gira de conciertos en 1982, cuando editaron su extraordinario primer álbum Asia, número uno del Billboard 200 en 1982. Simplemente extraordinario ese concierto. Gracias por presentar nuevamente a UK o UK León. Desde el episodio 10 no sonaban en nuestro podcast. Y a continuación, José Miguel nos presenta otro buen tema. Adelante, partner. Gracias, Fer. Feeling All Right es lo que van a escuchar ahora, como fue interpretado por Dave Mason a comienzos de los 70. Ya Feeling All Right ha sonado dos veces en nuestras emisiones. La primera en nuestro podcast 5, interpretada por Grand Funk, y la segunda en el podcast 53, interpretada por Joe Cocker, The Englishman and the Mad Dogs. En ambas ocasiones traídas por mí. Como no hay dos sin tres, aquí va la tercera. Y es la primera en que participa su autor directamente, Dave Mason. De una serie de conciertos llevados a cabo en la sala de Troubadour en Los Ángeles, California, en 1971, ya Mason como solista salió de Traffic. El lanzamiento del álbum dos años más tarde de su grabación se hizo sin el consentimiento de Mason, quien había entrado en una disputa contractual con el sello Blue Thumb, que fue finalmente quien lo lanzó. Con este, Mason había lanzado ya algún disco y estaba grabando uno que finalmente se llamó Headkeeper. Inicialmente fue conceptualizado ese álbum como uno doble, un disco en estudio y otro en grabaciones en directo de las actuaciones de Mason y su banda en The Troubadour. Pero a mitad de la grabación, Mason rompió la relación con el sello, se adueñó de los masters de algunas grabaciones y no trabajó más en el disco. El sello, ni corto ni perezoso, editó un LP sencillo con el material que tenía de estudio y que había alcanzado a grabar, y parte del material del vivo. Uno de ellos, un lado para cada cosa, uno para las grabaciones de estudio y el otro lado para el material en vivo. Como Mason continuó sin regresar al estudio en 1973, el sello lanzó Dave Mason Is Alive, de donde les propongo esta versión de Feeling All Right. A mí personalmente me encanta el trabajo del piano, que suena muchas veces con tonos latinos y otras en ondas de jazz. Lo toca un tal Mark Jordan, absolutamente fantástico. La canción tiene un swing bárbaro y habla de sentirse bien. Entonces, a sentirse bien, Feeling All Right. Seems change of scene. Cause every night I have the strangest dream. Imprisoned by the way it might have been. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. But someone's locked the door and took the key. You're feeling alright, and I feel that you got myself. You're feeling alright, and I feel that you got myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. Stop myself to cry and burn. I just can't waste my time. I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies. Cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. You're feeling alright. extraordinario tema, JM, de su creador, ¿no? Feeling Alright. El pasado viernes 3 de febrero de este año 2023 tuve la oportunidad de ver en vivo a Dave Mason como solista, uno de los miembros fundadores de Traffic. Feeling Alright fue la canción de cierre de este muy buen concierto que nos brindó esa noche Dave Mason. Gracias por traerla, JM. Y veamos qué nos trae ahora Juancho, nuestro anfitrión de hoy. Adelante, partner. Sí, muy buena canción, José Miguel. Gracias, Fernando. Y bueno, ahora vengo con un cambio de música radical. Les traigo de nuevo una pieza de música clásica, pero una que me inspira profundamente. A principios de los 80, Salvati Editores comenzó a publicar una serie de entregas que se trataban de pequeñas revistas encuadernables que venían con un cassette de música clásica. La primera serie se trató de grandes obras de la música y, por supuesto, arrancó con Beethoven, pero siguió con Wolfgang Amadeus Mozart. Claro que empecé a coleccionarlos en la serie, incluso llegué a encuadernarlos, los fascículos en elegantes tomos que la misma Salvat encuadernaba luego de llevarlos ahí a su sede cerca de la Plaza Venezuela. En retrospectiva, tengo que decir que cambiaron mi vida por dos razones fundamentales. Primero, porque al no poder escuchar los cassettes en la casa, porque según mi esposa molestaba el sueño de la niña, lo cual era poco entendible porque la bebita dormía plácidamente así estuviese sonando Hendrix. Así que empecé a escuchar música clásica en la oficina, en los tiempos que yo, ingeniero joven, compartía con el doctor Luis Silva, gran conocedor de música clásica, con una memoria enciclopédica, puesto que en algún momento había acariciado la idea de ser pianista clásico de concierto. Pero después se dedicó a estudiar y sacó dos PhD. Pero tenía que andarme con cuidado porque el doctor Silva a veces tenía un genio de los mil diablos. Sabía que la música popular no la iba a pasar, así que le entré por la clásica. La sorpresa era que tenía horario para el tipo de música a sonar. En la mañana Mozart estaba permitido, Beethoven prohibido. Y la situación se revertía a final de tarde. Así que, para endulzarlo, empecé a escuchar Mozart en las mañanas. Y realmente es imposible hablar poco de Crisóstomos Wolfgangus Theophilus Mozart, nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y fallecido en Viena el 5 de diciembre de 1791, quien es conocido como Wolfgang Amadeus Mozart. Es un compositor, pianista, director de orquestas y profesor de música y definitivamente una de las mentes más prodigiosas que han existido. Su obra abarca todos los géneros musicales de su época, con más de 600 creaciones, la mayoría grandes obras maestras de la música sinfónica. Para traer algo de Mozart, escogí la sonata número 11, en la mayor, para piano. ¿Qué es? 331, la cual es de una de las 18 que compuso. Y de ella le voy a traer el tercer movimiento, conocido también como A la Turca, que es frecuentemente escuchado por separado y uno de los más conocidos de los trabajos de Mozart. Este un poco enlaza con la pieza que abrimos, una banda turca, siendo ese tipo de ritmo. De nuevo, se parece ver entrar el gran sultán con un ruido ensordecedor de tambores, lo cual fue añadida por Mozart en el momento de entregar a la sonata a la editorial. Pero también me recuerda a César Muñoz, quien popularizó la cata musical y quien ha popularizado esa pieza buenísima que se llama el GPS Carupanero. Esto seguro que lo van a recordar. Si no, búsquelo en YouTube si no lo han visto, porque es algo genial. Y solo para que no pase por debajo de la mesa, la versión que vamos a escuchar es nada menos que con Vladimir Horowitz en el piano, quien ha sido referido como el mejor pianista de todos los tiempos. Pero de Horowitz hablaremos alguna otra oportunidad. Vamos entonces a escucharlo interpretando a Mozart en la sonata número 11 en la mayor. Thank you. Bueno, y vamos con otro cambio de 180 grados. Se trata de Hook on a Feeling, una canción pop de 1968, escrita por Mark James y originalmente interpretada por B.J. Thomas. La versión de Thomas incluía el sonido del sitar eléctrico tocado por Reggie Young y alcanzó el puesto número 5 en 1969 en el Billboard Hot 100. En 1973, el grupo sueco de pop rock Blue Sweet hizo una versión que incluía la introducción del Uga Chaka, el famoso Uga Chaka, Uga Uga Uga Chaka, que comienza la canción, de una versión de 1971 de Jonathan King. King había escuchado Running Bear de Johnny Preston, que fue la inspiración para el canto del Uga Chaka. La versión Blue Sweet de la canción también modificó la letra para evitar una referencia a las drogas. Esta versión alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Billboard la clasificó como la canción número 20 de 1974. El 25 de julio del 2012, el video de la actuación en vivo de Blah Blues de 1974 se subió oficialmente a YouTube y ha generado casi 6 millones de visitas hasta octubre del 2022. En 1992, la grabación de Blue Sweet apareció en la banda sonora del primer largometraje de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. El largometraje del 2014, Guardianes de la Galaxia, que presentó la fanfarria de metales y la letra del título de la versión de Blue Sweet de manera destacada en sus avances y estrenos en cine, resultó en un aumento significativo en las ventas de la grabación. La banda sonora de la película alcanzó la cima de la lista Billboard 200 en agosto del 2014. La canción también apareció en el avance de la secuela del 2017, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Blue Sweet fue una banda de rock sueca liderada por Björn Skifs, que estuvo activa entre los años 1973 y 1979. El grupo lanzó dos álbumes de versiones. Disfrutemos a continuación este tema, One Hit Wonder o Estrella Fugaz, del grupo Blue Sweet, Hook on a Feeling, enganchado a un sentimiento, de 1974. Y si todavía estás deprimido, estoy seguro de que esta te subirá el ánimo. Suéltala, Juancho. Uca chaca, uca, uca, uca chaca, uca, uca, uca chaca, uca, uca, uca chaca, uca, uca, uca. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on. Acabamos de escuchar Take Your Time, Do It Right, Toma Tu Tiempo, Hazlo Bien, el sencillo debut del grupo estadounidense de Rhythm and Blues, The SOS Band. Fue lanzado como sencillo principal de su álbum de estudio debut, SOS, el 18 de marzo de 1980, 3 meses antes del lanzamiento del álbum. Take Your Time, Do It Right fue un éxito en las discotecas y se convirtió en un clásico disco. El disco ya estaba muriendo ahí, pero esta fue una de que ese verano sonó muchísimo. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número 1 en la lista de sencillos de Rhythm and Blues de Billboard y el número 3 en la Billboard Hot 100 a mediados de 1980. En la lista de baile de Billboard alcanzó el número 1 durante 4 semanas no consecutivas. El sencillo fue certificado platino por la RIAA por ventas de 1 millón de copias. Pasó 5 meses, es decir, 21 semanas en las listas de Estados Unidos. Take Your Time, Do It Right fue un éxito mundial, sin embargo, solo en Nueva Zelanda su popularidad igualó a la de los Estados Unidos, alcanzando allí también el puesto número 3. Tuvo un éxito moderado en otros lugares, alcanzando el número 40 en Australia, 27 en Canadá y 10º en Noruega. En el Reino Unido se perdió por completo el Top 40, alcanzando el puesto 51. Está clasificado como el 36º mayor éxito estadounidense de 1980 y el 42º en Nueva Zelanda. The SOS Band, a veces escrito como SOS Band, abreviatura de Sounds of Success, el sonido del éxito, es un grupo estadounidense de rhythm and blues y electro funk que ganó fama en la década de los 80. Anécdota: la anécdota que tengo es que llegando a vivir a Berkeley, California, en la bahía de San Francisco, aquel junio de 1980, Take Your Time, Do It Right sonaba hasta el cansancio en todas las emisoras de radio, y recuerdo que fue uno de los primeros sencillos que compré llegando allá. Gratos recuerdos me trae este tema y por supuesto también me sube muchísimo el ánimo. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Y ahora veamos qué nos trae León a continuación. Adelante, partner. Gracias, Fernando. Excelente tema, ¿verdad? Qué buen recuerdo este que nos trae, buena anécdota. El tema que les traigo es un tema que de por sí empieza un poco lento y con tono de deprimido, de depresión, pero a medida que va entrando en calor, el tema va cogiendo velocidad. Este es un grupo que ya yo les he traído 8 veces. De 12 que ha sonado en nuestros programas. Jethro Tull. Esta es la 9ª ocasión que le traigo de 12 temas que han sonado en nuestro programa. El tema se titula Locomotive Breath. Aliento de locomotora. Esta es una agrupación que logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70 con álbumes emblemáticos en la historia del rock como Aqualung y Thick as a Brick. Con el tiempo llegaron a convertirse en un grupo de culto. Su música, encuadrada en el rock progresivo, constituye una mezcla muy original de blues, folk inglés y hard rock, con toques de música barroca, música medieval inglesa e incluso algo renacentista. Por supuesto, en su sonido destaca su líder la forma particular de tocar la flauta de Ian Anderson, una magistral forma de tocar la flauta que ha sido y sigue siendo una de las inconfundibles características de la banda, así como el sonido desgarrado de la guitarra eléctrica de Martin Barre, muy muy entrelazado con el de la flauta de Anderson. Locomotive Breath es la 10ª canción del álbum Aqualung y fue editado en el año 1971 y por supuesto es uno de los temas más reconocidos y más populares de este grupo. En la letra del tema se destaca cómo este mundo avanza de manera descontrolada sin que exista una manera para bajarle la velocidad. Ian Anderson también dijo que se inspiró en su gusto, en una fijación que él tiene por los trenes y la preocupación que tenía por la sobrepoblación mundial. De por sí un tren alocado que en lugar de felicidad, prosperidad y una distribución razonable de riqueza avanza a toda velocidad hacia un final apocalíptico. Este tema despide una gran energía, juega con el continuo contraste entre pasajes musicales tranquilos y melódicos. Vamos a escuchar primero el piano de John Evan, de carácter muy clásico y jazz, y con jazz. Luego vienen pasajes rítmicos y más enérgicos, cercanos al rock, al hard rock, como un solo de flauta transversa que interpreta Ian Anderson. Ese virtuosismo queda plasmado en la parte instrumental de este tema. Quizás muchos dicen que es el mejor solo de flauta en los discos de estudio que logró hacer Ian Anderson. Hay un juego de contraste que es la característica básica del estilo de Jethro Tull, donde la energía de este tema lo convierte en uno de esos que inevitablemente te levantará el ánimo. Así que disfrutemos, escuchemos este tema con calma, Locomotive Breath. Adelante, Juan. Thank you. they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at Y siguiendo el tempo que termina levantando el ánimo, vamos a escuchar ahora Saturday Night's Alright for Fighting, de Elton John, del año 1973. Formó parte del álbum doble Goodbye to the Yellow Brick Road y fue su primer sencillo, de hecho. Este, en este podcast ya es la segunda canción de Elton. León trajo I'm Still Standing, y como que tienen conexión, ¿no? Todavía estoy de pie y esto es para una pelea que te estás preparando, ¿no? En muchos sentidos, esta canción, en primer lugar, va en línea, la línea rock and rollera que comencé con mis selecciones al principio, Johnny B. Goode y Great Balls of Fire, y es una canción atípica a mi manera de ver las cosas del dueto Elton John Bernie Taupin. Su letra, por ejemplo, dista mucho de la vida que John habría tenido hasta entonces y de la que tendría después. Hay quien afirma que es más bien un reflejo semi-autobiográfico de la juventud de Taupin, que provenía de una pequeña población de raíces obreras en Lincolnshire, Inglaterra. Decía Taupin que Saturday Night's Alright for Fighting pretendía ser una canción rock and rollera, estilo americano, escenificada de Inglaterra. Otra cosa distinta fue su grabación. Fue la única canción de ese álbum grabada en unos estudios que, en Jamaica, que fueron contratados por los productores para grabar todo el álbum. Pero al grabar esta canción, los músicos y productores se dieron cuenta de las carencias del estudio y del sonido inferior que obtenían. Y al terminar la grabación de esto, decidieron marchar a Francia, donde terminarían de grabar el resto del disco. Finalmente, contrario a la enorme mayoría de las canciones compuestas por el dueto John Taupin, Saturday Night's Alright for Fighting nunca se pensó como una canción de piano. John solía componer sus canciones en el piano y grabar después, montar sobre ella el resto de los instrumentos y voces. O sea, grababa el piano, componía, grababa en piano y después se montaba el resto de instrumentos y voces. Con esta hicieron exactamente lo contrario. Montaron todo y por último compusieron y montaron la parte de piano, que tendría reminiscencias del estilo precisamente de Jerry Lee Lewis, a quien escuchamos hace un rato. En todo caso, la canción puede levantar el ánimo, sobre todo si estás en esa onda de querer darle unos cuantos golpes a un saco. Bueno, canalízalo ahora con Saturday Night is Alright for Fighting. Belly full of beer. My old man's a drunk, a band of barrel full of monkeys, and my old Muy buena canción, José Miguel. Me encanta. Y ya hablamos bastante en un episodio pasado sobre Goodbye Yellow Brick Road en el momento, recordando la tienda en Carnaby, en el centro comercial Concresa, y la venta de discos en la que trabajaba nuestro compañero el gordo Luis Colina. Coincido contigo en que es una canción motivadora, pero es muy rockera. Pero fíjate que a mí me encanta la versión que hicieron los Who para el disco Two Rooms, que fue de ese homenaje que hicieron a Johnny Taupin. Le dieron una fuerza y una entrada con la guitarra acústica que me hace recordar a Pimmel Wizard, y la voz de Daltrey se ajusta al tiempo de la canción y el carácter que le dieron. Aparte que hace ese interludio con Take Me to the Pilot, formidable. En todo caso, muchas gracias por haberla traído. Muchos recuerdos enganchados con ese disco. Así es, un palazo. Un palazo de Elton John, muy rockera, muy arriba, muy, muy todo. Yo la ponía muchísimo en la radio. Cuando trabajaba en Hit 100 en Unión Radio, todos los viernes en la noche hacíamos nuestra, después de las 10, por supuesto, sin el 1x1, hacíamos pura música arriba, ¿no? Y esta no pelaba. Bueno, voy con mi último tema por el día de hoy. I'm So Excited. Es una canción del grupo vocal estadounidense Pointer Sisters, escrito y compuesto conjuntamente por las hermanas en colaboración con Trevor Lawrence. Se lanzó originalmente en septiembre de 1982, alcanzando el número 30 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. A esto le siguió una reedición remezclada en julio de 1984, alcanzando el número 9 en el Billboard Hot 100. La revista la nombró la canción número 23 en sus listas de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. La canción fue grabada originalmente y apareció en el álbum de 1982 de las Pointer Sisters, So Excited, y posteriormente fue lanzada como sencillo. Tras el lanzamiento, se ubicó en el puesto 28 en la lista Billboard Dance Music Club Play Singles, en el puesto 30 en el Billboard Hot 100, y en el puesto 46 en Rhythm and Blues. Billboard la llamó sexy y divertida. 2 años más tarde, en el álbum multiplatino del grupo Breakout, certificado por la RIAA, se incluyó y relanzó como sencillo una versión ligeramente remezclada y editada de la canción. Esta vez alcanzó el puesto 9 en la Billboard Hot 100 y el puesto 25 en el adulto contemporáneo de la misma revista. En marzo del 2001, la canción se incluyó en el proyecto Songs of the Century de la RIAA y el Fondo Nacional de las Artes, una lista destinada a promover una mejor comprensión del patrimonio musical y cultural de Estados Unidos. La canción ocupó el puesto 264 de 365 canciones. Las Pointer Sisters son un grupo vocal femenino de Oakland, California, que logró un gran éxito durante las décadas de 1970 y 1980. Su repertorio ha incluido géneros tan diversos como rhythm and blues, pop, jazz, música electrónica, bebop, blues, soul, funk, dance, country y rock. Las Pointer Sisters ganaron 3 premios Grammy y recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1994. El grupo tuvo 13 éxitos entre los 20 primeros en Estados Unidos entre 1973 y 1985. La anécdota que tengo con este tema es que en el episodio 60, que titulamos Vamos a Bailar y que propuso JM, les presenté una canción de Shalamar llamada A Night to Remember, Una Noche para Recordar, y les comenté que ese tema me recordaba mucho la celebración de mi culminación exitosa del posgrado de administración de empresa en una prestigiosa discoteca llamada The Oz, como el mago de Oz, OZ, The Oz Disco, ubicada en el tope del también prestigioso hotel San Francis en San Francisco Union Square. La otra canción pegadísima que me recuerda a esa celebración memorable es esta de las Pointer Sisters, quienes además eran de Oakland, vecinas al lado de Berkeley en la Bahía de San Francisco. Es un honor para mí presentarles a continuación y para cerrar con broche de oro mi participación en el episodio de hoy a las Pointer Sisters, que también debutan hoy en nuestro soundtrack de vida con su clásico bailable de 1982 y 1984, I'm so excited. Estoy tan emocionado. Pónchala, Juancho. Todas tus propuestas del día de hoy, Fernando, esta es la que más me entusiasmaba en su día. Sin embargo, nunca acerté cómo bailarla en pista. Para mí es más bien una canción apropiada para hacer ejercicio, normalmente en un gimnasio. No sé ustedes, partners, ¿esta la bailaron? ¿Cómo le hacían? Yo, francamente, la asocio con gente pegando brincos en un gimnasio. O en una discoteca. Yo no me recuerdo cómo bailaba yo. Probablemente no la bailaba. No. Si la pusieron, tuve que haberla bailado. Ahora, ¿cómo la bailaba? Por lo supuesto. Que no sé. Qué payasada sea yo. Venga, vamos con la siguiente. Bueno, yo me toca cerrar mi contribución para este súper animado programa con Paul McCartney y The Wings, el tema de Band on the Run, el tema homónimo del disco, más exitoso que logró Paul McCartney en su primera etapa con Wings, y tan, bueno, después de haberse separado evidentemente de los Beatles. Ya Paul McCartney era muy famoso, pero ya siendo, como se dice, especie de borrón y cuenta nueva. O sea, déjame demostrar que yo también tengo algo bajo la manga y les traigo cosas buenas. Para 1973, o sea, hace ya 50 años, ya cada Beatle por separado había experimentado a su manera su nueva forma de vida. George Harrison había ganado ya un Grammy por mejor disco del año con el concierto de música para Bangladesh, la epítome de los conciertos a beneficios, además de haber editado un álbum triple que conquistó las listas y deslumbró al mundo, All Things Must Pass, muy comentado y muy reseñado en nuestros episodios. Por su parte, John Lennon era un fuerte activista que incomodaba a la clase política estadounidense. Además, ya contaba con dos poderosos clásicos bajo el brazo, Plastic Ono Band e Imagine. En paralelo, Ringo había logrado para 1973 dos cosas impensadas: tener el mayor número de éxitos entre sus ex compañeros en solitario y reunir de alguna manera a los Beatles en su superdisco, el homónimo Ringo, también en el año 1973. Band on the Run cumple 50 años este diciembre del 2023. Es el quinto disco que sacó Paul McCartney luego de separarse de los Beatles y el tercero con Wings. Este disco se convirtió en uno de los más exitosos de esta etapa para McCartney y el que revitalizó su carrera. Recordando de este álbum, Paul estaba buscando salir de un ambiente muy saturado, Paul y Linda, y buscaron decidir grabar el próximo álbum en un lugar exótico. No sé cómo, quién se lo recomendó, pero terminaron eligiendo Nigeria como el destino para grabar. Se fueron a Laos y ahí el panorama se complicó. El baterista Dennis Sewell y el guitarrista Henry McCulloch dejaron el proyecto musical. Dejaron a McCartney solo con Linda y un bajista que tienen ellos. Y McCartney se vio obligado a tocar batería, percusión y gran parte de las guitarras de todo el disco. El otro músico tocaba solo la guitarra acústica, obligando así que se efectúen muchas sobregrabaciones en el Reino Unido cuando ellos regresaron de Nigeria. Para terminar de emparejar la cuestión, en Laos, Paul fue asaltado a punta de cuchillo. ¿Y qué le robaron? Un bolso que contenía letras de canciones que no habían terminado y algunas maquetas. Para colmo, Linda sufrió de complicaciones respiratorias. Sin embargo, Band on the Run resultó trabajo consagratorio para el músico, también un antes y un después en su trayectoria como artista solista, fuera de ese mundo creado junto con sus tres amigos para los Beatles. Así que regrabaron los temas en Inglaterra, le hicieron los arreglos y sacaron este álbum que fue todo un gran éxito, donde tanto el lado A, un poquito mejor que el lado B, pero los dos tienen temas fabulosos. Y este, por cierto, Band on the Run, que es el que vamos a escuchar, y Jet, que no estoy seguro si ya ha sonado en nuestros programas, que es también parte de este álbum, son sus dos temas más destacados de este álbum. Así que vamos a escuchar el tema que les digo, Band on the Run, que es una especie de opereta. Es muy parecido a las últimas grabaciones que Paul contribuyó para el Abbey Road al final con los Beatles, donde tenía varias canciones y las empató, hizo como un collage, donde ahí van a escuchar como si hubiesen tres canciones distintas en la misma. Una parte empieza con riff de guitarra que abre la canción, luego otra parte con el sintetizador respondiendo y luego la parte, digamos, la parte más rock que se convierte al final en un sing-along con un ligero toque country que se le dio muy bien a McCartney para este tema. Así que, sin más preámbulo, despido mi participación musical con el tema Band on the Run de Paul McCartney y los Wings. Adelante, Juan. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you, Mama. Get out of here. Gracias, León, por la contribución. En realidad, me hiciste recordar a un amigo mío lo que pasa con cuando la gente quiere un destino exótico. Mi amigo Robert Bellavance de Schlumberger fue para Angola y llegó encantado. El primer día que salió a cenar, súper contento por llegar a ese sitio exótico. Robert es canadiense. Y lo que estaba cenando salió de cenar y fue directo a su hotel. Lo apartaron y le pusieron un cuchillo en el cuello y le robaron la cartera y todo lo que tenía, lo que cargaba encima. Bueno, eso a veces pasa con los ambientes exóticos. Ahora, sobre Band on the Run, ese es un disco muy querido. Me lo trajo mi novia, que pasó casi un año por Inglaterra, y en esa época me lo trajo de regalo, conjuntamente con el At the Rainbow de Focus y el triple de Emerson, Lake & Palmer, aparte de unas cositas que compró para ella. Pero escuchar a Band on the Run es rememorar la emoción de su regreso a Caracas, ¿no? Gracias por haberla traído, León. Vamos a ver qué nos trae ahora José Miguel. Sí, Juancho, como tú organizaste la secuencia de las canciones el día de hoy, fue un reto complicado, entiendo después de haber visto el producto, que me parece que quedó fantástico. Y hay tres canciones, que son las siguientes tres que van a escuchar, que vienen cantadas en español. Y por eso seguramente él las organizó de esa manera. La primera de ellas va a ser Fiesta, de Joan Manuel Serrat. Cada vez que la escucho me gusta más esta canción en esta versión que les voy a presentar, la primera, la del lenguaje más propio, crudo y hoy políticamente incorrecto, la de la métrica y el pie perfecto, la del retrato psicosocial de una sociedad. Qué pena la censura. La versión de Lele pasada en España contenía cambios que las autoridades, la censura que había en aquella época, obligó. La versión para Hispanoamérica fue libre de censura y fue la que llegó a nuestros oídos a comienzos de los 70 en Venezuela. Esta canción, en esta versión, podría ser usada para reivindicar la libertad en el arte y en la expresión. Dejando el discurso filosófico político de lado, es difícil no contagiarse con el ritmo semimarcial de esta canción. Los vientos dan ambiente festivo al tema, y la letra que describe las escenas de la fiesta popular más significativa del Mediterráneo español, especialmente en las costas de la Comunidad Valenciana, donde vivo, y un poco menos en las de Cataluña, la noche de San Juan Bautista. En la noche del 23 de junio, debo precisar, porque mucha gente se confunde, es la noche del 23 de junio para amanecer el 24, el día de San Juan propio. Es la fiesta que da la bienvenida al verano, y su origen es claramente pagano. La gente se purifica saltando sobre el fuego e inmediatamente después se lanzan al agua para terminar de limpiarse y quedar preparados para el nuevo ciclo. La canción aparece en 1970 como parte del sexto LP de Serrat, ya tenía una trayectoria Serrat en esos días, titulado Mi Niñez, canción que por cierto abre el disco, esta de Mi Niñez. Fiesta, no obstante, me atrevo a decir, fue la más popular, al menos no fue así en las radioemisoras venezolanas. Así que, Fiesta. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. J.M., quería hacer una acotación, pero no es sobre el tema en especial, sino el sentir que tenemos para estos programas. Juan nos propuso unos programas para desanimar, para decir, para los que están desanimados, para quitarnos ese desánimo, y nos hemos encontrado con títulos increíbles como Happy, Celebration, Feeling All Right, I'm So Excited. Tú traes una fiesta y por ahí viene otra fiesta, y en nuestros programas hemos puesto varias fiestas, porque en la fiesta de la premiata, el Rock and Roll Celebration de Led Zeppelin que trajo Juan hace ya como 30 programas. Ángel nos trajo la fiesta de Chick Corea. Fernando nos trajo a Tierra Rara con I Just Want to Celebrate. Y Juan también nos trajo All Night Long de Lionel Richie. Así que la verdad que este programa lo que fue un refrescamiento y ganas de festejar imparable. Así que quiero aprovechar este tema, que ya es casi cerrando el programa, para felicitar la idea de Juan para este programa. Dale, continuamos de nuevo con otro tema, José Miguel. Efectivamente, una feliz idea, una alegre idea. Hablando de Juancho, precisamente él, en un episodio anterior, nos trajo la versión de de la canción que voy a presentar ahora, Fiesta en el Orsa, la canción del propio autor, Eneas Perdomo. Hoy traigo, sin embargo, la versión que conocí desde joven. Yo no conocí la versión de Eneas Perdomo, sino hasta más tarde. La primera que conocí fue esta, la de Serenata Guayanesa, de su disco Serenata Guayanesa, volumen 2, de 1973. Ese LP los proyectó a nivel nacional. Habían sacado un primer disco, Serenata Guayanesa, que tuvo buena recepción, pero este segundo realmente los proyectó. Brevemente, diré que Serenata nació en la región venezolana de Guayana, al sur de Venezuela, y estuvo compuesta por integrantes del Orfeón de la Universidad de los Andes. Bien conectados con los poderes fácticos de la región, grabaron su primer disco de manera independiente con música netamente de la región de Guayana. Se proyectaron hacia la capital del país y luego de apariciones en el segundo canal de la televisión estatal, el Canal 8, y de alguna prueba de talento con disqueras, el sello Palacio de la Música los firma y lanza su primer disco profesional, titulado Serenata Guayanesa, como el nombre de la agrupación. Con el segundo disco logran abrir las puertas a la difusión masiva y al éxito, que no dejó de manar por muchos años gracias a la calidad de sus interpretaciones y al trabajo de rescate del patrimonio folclórico musical venezolano. La formación inicial de Serenata Guayanesa, la estelar para mí, fue Hernán Gamboa, como voz tenor y primer cuatrista, Iván Pérez Rossi, barítono ligero y segundo cuatrista, César Pérez Rossi, hermano de Iván, barítono y percusionista, y Mauricio Castro Rodríguez, contratenor y percusionista. La población del Orsa, inmortalizada en Venezuela gracias a esta canción, está en el estado Apure, sobre el río Arauca. En algún momento en el pasado fue un poblado que estaba una parte en Venezuela y otra en Colombia. En aquellos días se llamaba El Viento o Paso del Viento. Y así fue por mucho tiempo. A mediados del siglo XIX, el gobierno del Estado venezolano decidió llamar a la parte venezolana del poblado El Orsa, como tributo a uno de los lugartenientes del general Páez. La población continuó una existencia dicotómica hasta que, a fines de los años 30 del siglo pasado, toda la zona hasta el río Meta, bien al sur, pasó a formar parte de Venezuela. Allí ya todo el pueblo se empezó a llamar El Orza. El autor de la canción, Eneas Perdomo, era nativo de El Yagual, una población hoy día mucho más pequeña y que está aguas abajo por el río Arauca de El Orza. Pero ya no distraigo más. Alegrarse. Un 19 de marzo, mi santo, por cierto. Así es, José Miguel, Día de tu Santo y del Negro también. Y estamos entonces llegando al final, y antes de proceder con la despedida y presentar la pieza con la cual vamos a cerrar este episodio, vamos a que Fernando nos diga el tema de nuestro próximo episodio. Fernando, ¿qué traes por ahí? Bueno, ya hemos celebrado los 50 años de varias de los álbumes de 1970, de 1971, de 1972. Pero al final de los 60 hubieron muy buenos álbumes y nosotros no hemos cubierto mucho de los 60. Como ustedes se la dan de carajito, siempre le huyen a los 60. Entonces, vamos a recordar los álbumes de 1968, que son bastantes y muchos no han sonado en lo absoluto o han sonado muy poco. Y ese es el reto, que además se los avisé hace varias semanas para que fueran haciendo la tarea. Entonces vamos a recordar esos álbumes de 1968 y ya después vendré con un título adecuado para ese episodio. ¿Un tema por álbum o pueden ser...? Bueno, preferiblemente un... Exacto. Bueno, si hay un álbum donde hay dos temas extraordinarios, pueden sonar los dos temas, no tengo problema. Exacto. Está bien. Pero bueno, nada. Ahí está, pues. Bueno, ¿te despides entonces? Claro. Bueno, animado, porque este y el de bailar que dije que es JM. Estoy pero prendido. Creo que lo propusiste también tú, Juan. Creo que tenía muchos temas que se me quedaron en el tintero para aquel y los guardé para este y se dio la oportunidad y lo saqué todo, pues. Y bueno, bien variadito. Yo puse muchos temas soul y muchos temas rhythm and blues, que por casualidad, porque no se presentó y dijo, ¿no? Porque quitaba, ponía, traía aquí, traía allá, pero realmente son las que me animan y me suben el ánimo realmente, ¿no? Muchas de las de ustedes también me suben el ánimo, pero esas que puse yo son las del soundtrack de mi vida. Así que me encantó este episodio. Claro. Como siempre, aprendo mucho de ustedes tres. Agradeciendo a la audiencia también siempre por estar ahí. Siempre traemos lo mejor de nosotros y bueno, seguiremos dando lo mejor de nosotros mientras se pueda. Así que me despido, nos escucharemos en el próximo y que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, Fernando. Gracias por tus contribuciones. Y León, te despides. Gracias de nuevo a Juan por la elección fabulosa para este tema. Me encanta cuando son temas que la tónica sea de causar mucha emoción, mucha mejor impresión, mucha mejor deseo espiritual. Realmente resulta un programa muy ligero, muy alegre, muy festivo, y creo que eso es la sensación que debe tener el oyente y la que tuvimos todos nosotros mientras escuchamos todos estos temas, de sentir mucha alegría. Te agradezco por esa iniciativa y a mis amigos, a Fernando, José Miguel, de nuevo, y hasta a ti, Juan, un gran abrazo y espero contar de nuevo con ustedes para el próximo programa que Fernando acaba de proponer, que bueno, vamos a tener un buen recuento de música del año 68, que aún nos quedan cosas que muy buenas que no han sonado en nuestros podcasts para compartir con todos. Hasta entonces. Así es, León. Nos estamos escuchando para la próxima oportunidad. Muchas gracias por tus contribuciones. José Miguel. Gracias, Juancho. Fernando, León, muchísimas gracias. Como siempre, un placer trabajar con ustedes y a nuestros escuchas, nuestra gratitud por seguirnos. Sigamos contentos. Hasta la próxima. Y bueno, me toca despedirme. Le doy las gracias, compañeros, por las selecciones que trajeron para este episodio y por la presentación que hicieron. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. A nuestros oyentes, agradezco la atención que nos han prestado. Como siempre, ha sido un placer reunirnos para hablar de música y escuchar música. Y para el cierre, lo voy a dedicar con mucho cariño a todos nuestros oyentes egresados de la Universidad Central de Venezuela. En realidad, muchos de mis contactos la tienen como alma mater. El pasado 3 de septiembre se conmemoró el aniversario de la tragedia que nos quitó al Orfeón de la Universidad Central de Venezuela y a su director Vinicio Adames. Una compañera del coro aquí en Houston, Marisela Benaim, circuló un video sobre el accidente y me puso en estado meditativo y le escribí una nota que por lo extenso no compartí con el coro, pero que lo hago aquí ahora con ustedes. Mi vida estuvo siempre ligada a la UCB. Mis papás se conocieron allá, se graduaron allá. Cuando mi mamá me tuvo, estudiaba todavía en la Facultad de Derecho y muchas veces me relató cómo me tenía que dejar al cuidado de sus amigas e incluso al cuidado de los BDLs de la facultad para poder presentar examen. Mi papá fue profesor de la UCB, incluso empleado, llegando a ser coordinador administrativo de toda la universidad. Así que desde la infancia puedo recordar que caminaba por la universidad. Y ya estudiando ingeniería, caminé con mi mamá por la universidad y al pasar por la Facultad de Derecho me llevó a saludar a un BDL y me presentó con orgullo. Este es Juancho, el que usted cuidaba. Entonces el señor me abrazó con tanto cariño y me dijo que era un placer cuidarme. Así que he sido ucevista toda mi vida y no fue sorpresa para mis viejos cuando le dije que declinaría la inscripción en la USB para esperar por el listado del CNU para estudiar en la central. Al poco tiempo de haber empezado yo el ciclo básico de ingeniería, instalaron un mural en el descanso de la escalera central del edificio del básico, con el fondo azul y las letras del himno de la universidad en caracteres metálicos. Así que el himno era lectura obligada en cada subida o bajada por la escalera central, varias veces al día durante casi toda la carrera. Varias veces también me colé en graduaciones en la aula magna solo para escuchar al Orfeón, debido a que en mis primeros semestres usaba mucho esa biblioteca. Y escuchar al Orfeón de los pasillos era una delicia siempre. El olor de la aula magna y las nubes acústicas de Calder garantizaban la sonoridad de la sala. El accidente de los Azores lo viví en carne viva, porque apenas había comenzado mi tercer semestre para ese entonces. Fui uno de los que llegó al edificio del rectorado para despedirlos cuando hubo capilla ardiente ahí. Momento muy triste. Así que una de las cosas que hizo el UCB para hacer que el Orfeón renaciese fue llamar a inscripciones y publicar un concierto en el disco de vinil, el cual no dudé en comprar. Así, el himno de la Universidad Central, con letra de Luis Pastor y Tomás Alfaro Calatrava, y música de Vincio Castellano, se convirtió en lo que escuchaba en las madrugadas cuando estaba a punto de dejar de estudiar porque el cansancio estaba por vencerme. Escucharla, ir a lavarme la cara para espantar el sueño e imaginar escucharla algún día en el aula magna antes de recibir el título, era un break para retomar el esfuerzo y seguir un par de horas más. Así que sirvió siempre para motivarme en las largas noches de estudio. Luis Pastori fue nacido en el 21, fue un economista, profesor, compilador, cronista, poeta y académico venezolano. Fue un ministro, fue presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela, fue poeta, trabajó en el Morrocoy Azul, definitivamente una obra poética muy, muy amplia. Tomás Alfaro Calatrava también fue otro poeta, muy publicado, muchas obras. Pablo Evencio de la Cruz Castellanos también fue otro personaje, o sea que el himno de la universidad, digamos, tiene un pedigrí tremendo. Pablo Evencio estudió en la Escuela Superior de Música del 38, estudió canto con Antonio Pardo Suplet, violonchelo con Carlos Sáñez, historia de la música con Juan Bautista Plaza y armonía y composición con Vicente Emilio Sojo. O sea, fue maestro, fue compositor, dirigió el Orfeón Universitario, también un superestrella que terminó como docente dando dos conciertos de órganos en las catedrales de Notre Dame en París. Falleció en el año 84. Así que el Orfeón de la UCB fue fundado en 1943 por Antonio Esteves y fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación en 1983. Es el pionero de las agrupaciones corales universitarias venezolanas. Es el coro más antiguo del país y desde su creación ha desarrollado una intensa actividad que lo ha llevado a los más apartados rincones de Venezuela y del mundo. Con 10 ediciones discográficas, también ha grabado con artistas nacionales como Ilan, Chester, Serenata Guayanesa, Las Voces Risueñas de Carayaca, entre otros. Todos los integrantes del Orfeón son estudiantes y egresados de la UCB. Entonces, para cerrar este episodio, le dedico el himno de nuestra universidad a todos mis oyentes ucebistas, en especial a los colegas ingenieros, que leyeron las letras de Pastori y de Alfaro Calatrava tantas veces como las leí yo. Larga vida al Orfeón, a la UCB, siempre en la espera que esa casa que vence la sombra pronto se ponga su traje de moza y se adorne con brisas de mar. El Orfeón Universitario.